A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 25 de Lucas, capítulo 14. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ayer hablamos de darle el control de nuestra vida a Dios y lo que ganamos como resultado. Pero ahora vayamos un paso más allá y preguntemos, ¿cómo sabemos si estamos totalmente rendidos? Estamos rendidos del todo cuando decimos, pase lo que pase, Señor, hágase tu voluntad. Empezamos por reconocer su derecho a tener el control de nuestra vida. Entonces lo seguimos, incluso si no entendemos por completo las razones para guiarnos en cierta dirección. Asimismo, estamos rendidos del todo si dejamos de negociar con Dios. Como pecadores salvos por gracia, no tenemos ninguna razón para negociar con Dios. Él nos redimió con la sangre derramada de su Hijo y nos hizo parte de su familia. Nuestra lealtad a Él debe ser sincera. También estamos rendidos cuando lo dejamos todo para recibir del Señor. La entrega absoluta significa que renunciamos voluntariamente a nuestra independencia y preferencias personales. Al hacerlo, nos posicionamos para ser en verdad útiles al Señor y experimentar una profunda comunión con Él. Puesto que somos un canal abierto listo para el uso de Dios, nada obstruye el flujo de su Espíritu por medio de nuestra vida y obra. No será fácil, pero siempre recibiremos más de lo que se nos pide que renunciemos.